Doña Michi, quisiéramos conversar con usted. ¿Desde cuándo se inició usted en la panadería? Desde que yo he sido niña y trabajado, señor. Hasta este rato. De eso es que cuántas cosas me han hecho, me han condecorado 2 veces. ¿Por qué? Porque yo he sido, desde que yo he sido, Michi me llamo. Yeah. He trabajado lo que he podido, señor. He servido a la humanidad hasta hoy día. Así ha sido mi vida, porque mi madre fue pobre. Entonces ella también trabajaba, yo también. Ella se murió pronto, de 60 años nomás. Diosito me tiene a mí. ¿Cuántos años tiene usted? 90 años. Eso más no me habían hecho cédulas. Me cedulé yo mismo por un cargo. Sí. ¿Cómo era su niñez? ¿Dónde estudió? ¿Cómo fue sus primeros años? Mis primeros años, yo estudié en el hospital. Pero no terminé. Y mi mamita decía, no me cae, porque una monjita me llegó a aborrecer. Y digo, mamita, no me dije, y lloraba yo. Y no terminé yo la escuela. Yeah. Había el hospital a la banda del río. Yeah. Ahí era la escuela de las Madres de la Caridad. ¿Allí estudió usted? Sí, ellas nos daban la educación. Pero antes no me acuerdo. Ya. Sí. ¿Y qué hacían donde el alcalde? ¿Qué le pedía? Porque íbamos a pedirle así cualquier cosa cuando así no necesitaba. Entonces era de pedir audiencias. Claro. Y allá nos íbamos. Y en todas las partes que ahí veía, me hacía quedar malas. El señorita trabaja para el público, decía. ¿Y usted nunca se casó? ¿O sí? Ay, he tenido interesados lo que quiera, pero yo era media voluble. Y mi mami, que también era bien en ella, chataba mal, me encontraba conversando, ya mandaba pedreando. ¿Al candidato? De eso no más sabía lo que quiera. Claro. Yeah. Oiga, y su mamá era muy religiosa, su... La misa, ella era, antes se bañaba, a las 4 de la mañana, se acababa de bañar, volaba a misa. Sí, y ella también tenía el oficio de la panadería. Ah, sí, por ella, porque un poco estoy de la cabeza, viera. Yo nunca he tenido dolores de cabeza y ahora últimamente se me presenta que tomo un remedio que dice que tengo que tomar hasta irme a la tumba. Chus. Y una botella cuesta ya 52.50. Doña Michi, a usted le condecoraron hace 2 años y usted le conoció al presidente allí. Al Abdalero y su viejo loco tarde. ¿Qué no? ¿Sí le conocí entonces? Claro, lo conozco. Ya. Estoy en un poco de tratamiento, por eso no estoy trabajando. Que yo viera lloro por no estar. Ya no lloro. Claro. El padrecito de la Merced me dijo que me felicitaba. Que Dios me esté esperando, porque eso es lo único que se puede pedir en la vida. Ya se ha servido a la humanidad, pero ¿en dónde ir a descansar? ¿Cómo era el barrio de Todos Santos? Nada, antes? No teníamos más que solo había... A un principio era un molino grande en la calle larga. Entonces esa agua era para carnavales, hasta para ocupar. porque el río ya siempre sabía ser distante, el río era rebajado. Y de eso entonces nosotros, era bastante agua que bajaba por la calle. Entonces después empezaron a poner grifos, unos grifos así de jalas para recibir agua. ¿Eso hace cuántos años más o menos? Cuando usted tenía, era muy niña. Cuando yo era todavía niña. Nos íbamos, es decir, no, ya era, señor. Porque yo me acuerdo que a mi mami yo botaba el agua y decía que no llena la olla. Porque yo ya tenía mi entretenimiento. Ya. Yeah. ¿Cómo fueron las fiestas en los barrios? Particularmente en Todos Santos. En Todos Santos las fiestas daban plata el gobierno. Y entonces, a vuelta ellos compraban chago, mandaban a hacer así cosas, preparaban un escenario, pagaban una música. Y de eso, entonces, claro que ellos preparaban así cosas de comer, pero era solo para ellos, no para la gente. Y ahí la bebida sí era... que sacaban en balsa de chagua, de riscos. La fiesta de Corpus Christi. La fiesta de Corpus Christi era de ir el jueves a la fiesta. El jueves íbamos a la fiesta, ahí se compraba los dulces, comía. El centenario era un ruedo de fierro, todo el parque. Entonces eso, pero yo ya, señorita, le rogaba 8 días a mi mamita que me lleve, y después de ahí me iba a estar el enamorado de ella, yo rogándole a mi mamá. Ya sabe usted lo que se les hace. Yo lograba, si eso le pedía. De la Cruz del Vado, una gran fiesta. Esa fiesta era del nombre. De las Álvarez. Claro. Unas señoritas Álvarez trabajaban ahí el pan también de la costra de dulce. De la fiesta de Navidad, el pase del niño. La Rosa Puglia del niño. Sí, sí. Ay, es maravilloso. De la doña Rosa Puglia. Rosa Puglia. Ellas entienden en eso, en convidar a los mayorales, en dar, a mandar hacer unos, cosas así de pan. Y entonces eso dan a las guaguas. ¿Cómo era antes el negocio? Antes era, el negocio era de salir a las tiendas a vender, haciendo el pan. Ahora vienen acá, así chiquito, yo me iba a las 5:30 y ya con los tazos de pan volaba a las tiendas a dejar. Pero resultó, verá, que pasó un caso que estaban recién encantarillando el parque Calderón. Y mi papá iba a la misa de 4 a la catedral. Hoy unos gritos, unos alaridos, y le habían dado a una chica perdiéndole. Y él echó un tiro, el revólver, y le van dejando, pero ya le habían perdido. ¿Era peligroso antes, igual que ahora? Peligroso, porque los soldados eran unos pies de gentes. Ellos habían sido que habían cogido. Oyendo el tiro que él echó, entonces él que le fue a sacar ya le habían fregado. Doña Michi, ¿quiénes son ahora sus clientes de la panadería, del producto? La panadería ahora cuesta mucho. Toda la gente, señoras, señores... toda clase de gente viene acá. ¿Y antes? Porque siempre, antes era la misma cosa, pero antes era de salir a vender en las tiendas. Ahora no, ahora vienen acá. Toda gente, ya le digo, doctores, señores, señoras, señoritas, gente así del pueblo. Todo el mundo se acerca y compran el pancito. ¿Cómo llegaba la harina, los productos que necesitaba? La harina se llama la harina, es harina. Y la semita es vuelta ya la más gruesa. ¿Dónde conseguían esto? ¿Cómo llegaba esto acá? Yo he trabajado hasta con Perú. Yo en persona me iba y venía trayendo la harina. La harina, la manteca y varias cosas. Que estaba un poco media mal de mis posibilidades, pero yo hacía viajes a Perú. Al Perú. Y de ahí venía trayendo las cosas. Así es, señor. ¿Qué época del año se producía más pan? Toda la vida he hecho yo bastante. Se puede decir, señor, he trabajado día y noche, porque había veces que amanecíamos trabajando. Para los carnavales, para la Navidad, así para esas fechas de fiestas, entonces más mandan a hacer y también se vende más también. De ahí mi pan va hasta para Estados Unidos, vienen a pagar para Quito, para Guayaquil. De repente que necesitan así vienen a pagar para que les dé asiento para llevar. ¿Cómo eran los molinos de agua? Los molinos de agua era una piedra grande, era un cajón de palo, de tabla, así. Y en la mitad era una piedra que daba la vuelta. Entonces eso, había el agua del molino, de este molino. Se salía con un palo a sacar la basura porque ya la piedra empezaba a querer parar. Y nosotros íbamos a amanecer ahí. Guambitas echadas en el cajón, durmiendo, y la piedra dando la vuelta, moliendo. Así es. Había aquí y en San Sebastián. También había molinos. ¿Qué molían? ¿Qué tipo de cosas molían? El trigo. ¿Y hacían la harina? El trigo, sí. El trigo había maravillas. Antes habían trigos, pero ahora últimamente ya no. Ya nada. Ya nadie. Aquí era como la feria. Aquí avisaban papas, cebolla, coles. En mi casa no había ni sadilla, ninguna pasta, porque todo de aquí era sembradíos. Entonces ya empezaron poco a poco, ahí empezaron a hacer las villas, y a donde va escaseando. Pues. Claro. Y aquí se compraba desde el chigo al escoger. Se llamaba el manito, se llamaba así, varios nombres del trigo. Así ha sido la vida. De ahí antes los huevos no eran más, 4 huevos, 2 reales. Había unos atados de rapadura, con pasalla. Eso venía en... ¿De Loja? Pasaje de Machala. Allá entregaban la carga. Entonces eran unas así tostitas, en esa tostita se le hacía así en el medio y se ensartaba con una almarada, unas así marquetas, haciendo un nudo el torsal. Entonces se tendía la hoja de bijao y en eso se daba la vuelta y se hacía tercios, un aro al asiento y otro encima para que vaya en caballo. Al pasaje y a Machal iba la carga. Era amiga de Doña Michi. Así ha sido. Doña Michi, y quisiera que nos recuerde cómo el equipo de trabajadores, los chicos que le ayudaban a usted. Trabajadores toda la vida, he trabajado con hombres y mujeres. Sí. ¿Cuántos tenía antes? ¿Cuántos empleados? Los trabajadores... De repente eran 4, eran 6 que tenían. Vivían aquí en mi casa mismo para trabajar. Antes ponían un sello en los panes. Ahora también. Pero no les... Este era mío. ¿Qué dice aquí? M. Ahí me ve, nomás está. Porque eso se le pierde hacia el pan. Y esto se le pone aquí. El hecho, pero ya después de tendido. La masa es dura del pan blanco, un poco más dura que esto. ¿Qué tipos de panes y cómo se llaman los panes que usted hace? Los panes se hacen mantecados, se hace pan blanco, se hace un mestizo que le lleva la una capa de sal y la otra de dulce. Uh-huh. Es más vendible porque es sabroso. ¿Cómo han variado? ¿Cuánto costaba el pan antes, cuando usted se inició, cuando usted era muy niña? Cuando era niña era pan blanco, se hacía pan pequeño. Era pan blanco, era enmantecado, era mestizo, y así varios nombres del... Yeah. ¿Y cuánto costaban los precios? Los precios eran baratos. Era barato, me acuerdo, hasta Calé había pan. Calé. Calé. Cale se llamaba, después ya costaba un real, se daba a las tiendas también 12 panes para que ellos ganen los dos y los 10 sea para el dueño. Uh-huh. No costaba más reales.